Muchísimas gracias. En primer lugar, en este acto, en esta tarde, en defensa de los derechos humanos y de la tierra, va a cantar, a actuar la Solfónica, Orquesta y Coro de la Solfónica, desde mayo del 15M, desde 2011, acompañando todos los movimientos, acompañando todas las acciones, que siempre está ahí. Muchísimas gracias, Solfónica. Vuestra generosidad siempre nos acompaña en las calles, orgullosas de ser perroflautas, ¿no? De modo que, adelante, muchas gracias por venir y os pasamos el micro por si queréis hacer una breve presentación de lo que vayáis a interpretar. Muchas gracias. Hola. Mirad, en primer lugar queremos, como representación de los derechos del derecho a la educación, queremos cantar una canción que hemos nosotros tuneado, que sobre la letra de Bienvenido, Mr. Marshall. Y la presentación sería el derecho a la educación, que debe ser gratuita, libre, laica y de calidad, sin distinción de raza, de religión o país de origen. Ahí va. Es que tenemos cada canción. Toma. Te dejo esto. Vale. Por aquí, por este otro lado. O sea, yo me vengo de aquí. Sí. Vale. Vale. Pase ahí. Bueno, ahora va a cantar la Solfónica, iniciando el 71 aniversario de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Esta es una retransmisión en directo que vamos a hacer desde Ágora Sol Radio. Vamos a escuchar a la Solfónica en primer lugar. No me toques. Educación no tiene en España mucho futuro. Invertido muy pocos duros, desde que tienen un curso, hacen burlables y aborregadas. Vamos a demostrarles que están toditas equivocadas. Nuestras docentes, hartos están de los delincuentes. Señora ministra, no vayas que a casa se de lista. Viva el alumno y el profesor, fuera el negocio y la corrupción. Bueno, pues esta ha sido la primera intervención de la Solfónica. No sé si vamos a seguir cantando o no. Derecho a la vida, a vivir en libertad, asegurando el respeto y la seguridad de la persona. Ni una menos por la violencia machista. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. gracias. Sí, bueno. La libertad en pie, en pie, en pie. Juntas lo reconoceremos en medio de la opresión y de ninguno renegaremos, gritaremos rebelión. Arriba ya, mujeres, goza la libertad. En pie, en pie, en pie. Arriba ya, mujeres, goza la libertad. Bien, como habéis visto, esta canción pues estaba dedicada precisamente contra a la violencia, o sea, contra la violencia machista y en favor de, o sea, de las mujeres asesinadas que en estos momentos no pueden estar presentes aquí en esta plaza celebrando el Día de los Derechos Humanos. No a los desahucios. La tercera canción será por la vivienda, el derecho a la vivienda. Ya la he sacado, pero la voy a sacar otra vez porque me interesa mucho. Ya somos dos. Me interesa muchísimo. Hola, ¿qué tal? Un hogar, una vivienda, todas lo necesitan. Reclamamos porque es un derecho humano. Un hogar, una vivienda, todas lo necesitamos y por eso reclamamos porque es un derecho humano. No pueden hacer desahucios maltratando nuestras vidas, no pueden tener cerradas casas que nunca se habitan. No pueden hacer desahucios maltratando nuestras vidas, no pueden que nunca se habita. Que es un derecho humano. Todas lo necesitamos, juntas lo conseguiremos. Un hogar, una vivienda, porque es un derecho humano. No podéis hacer desahucios maltratando nuestras vidas, no podéis tener cerradas casas que nunca se habitan. No podéis hacer desahucios maltratando nuestras vidas, ni podéis tener cerradas casas que nunca se habitan. Muy bien. A continuación vamos a respeto a los derechos humanos y la tierra. Bien, a continuación vamos a hacer una ronda por toda la plaza con nuestros lemas, nuestras reivindicaciones, pancartas y coreando todo para que todo Madrid, no solo Callao, por lo menos toda la gente que está cerca, se entere de que los derechos humanos se están vulnerando todos los días y que estamos gente dispuesta a defenderlos porque los vamos a conseguir. Ningún día sin derechos, ningún día sin derechos, ningún día sin derechos, ningún día sin derechos. Bien, pues estamos como 10 minutos, 12 minutos por la plaza y a continuación haremos el abrazo del caracol, que nos va a acompañar en ese abrazo la batucada Son de Lata. Ningún ser humano es ilegal. Bueno, se inicia una ronda por todo Callao con el fin de visibilizar el Día de los Derechos Humanos. El Atlántico se ha convertido en el mayor cementerio del planeta. Por eso, no son muertes, son asesinatos. No son muertes, son asesinatos. No son muertes, son asesinatos. No son muertes, son asesinatos. Son muertes, son asesinatos. Empezamos a circular. Circular. Pues nada, dando una vuelta por aquí, por Callao. Pasarán por un lado, ¿no? Para ir por sí. A ver, probamos la ronda, hagamos un caracol entre todos. A ver. A ver, hay un poco de discusión de si vamos a empezar con una ronda o se va a iniciar. Hacer la ronda. Hacemos la ronda. Todo aquel que está en la pancarta, sigue por ahí. Hacemos la ronda. Damos una vuelta. De a dos. Venga, y de atrás el resto. Hola. Pancarta, adelante, por favor. Hacemos la ronda con la pancarta. Vamos a hacer la cola. Todos los carteles, hacer la ronda. Es cuando queráis, dando vueltas por la plaza. Vamos por aquí. Ah, eres la de Batucada. Ahora vamos a hacer. Sí. Hay que seguir a eso. ¿Por aquí? Hay que seguir a esa gente. Por aquí seguimos para allá. Pues venga, no sé. Ahora es una ronda. Seguimos dando la vuelta con los carteles. Bueno, vamos a comenzar. Sígame. Vamos a comenzar siguiendo haciendo la ronda. Sígame. Por donde podamos. Sin derecho, dando la vuelta. Día. Sin derecho. Ningún día. Hola. Ningún día. Sin derecho. Pues aquí grabando en directo. Ah, qué bueno. Yo estoy aquí con el cartelito de la acampada que se hace desde el 7 al 10 de diciembre en Patagonia, en territorio mapuche. Ah, qué bien. La acampada contra el terricidio. Bueno, aquí tenemos a Marita, que fue mi predecesora. Gracias a ella, pues heredé el puesto en Espacio Común 15M, que todos los jueves, pues como sabéis, emitimos esta vez en directo. Y otras veces, pues en el estudio. Ya nos hemos movido a la calle, hija, ya no estamos allí solamente. Muy bien, muy bien. Yo estoy aquí por la cumbre social por el clima y me he venido por esto también. Muy bien, pues oye, estupendo. Vamos a ver si vamos ahora cogiendo a más gente y bueno, para que salga el programa, porque esto luego lo emitiremos. Están los directos y los enlatados. Este es el enlatado. Se defiende. Aquí veo gobierne, los derechos, los yayoflautas, como siempre, presentes en todos los saraos. Aquí gritando sus lemas con sus chalecos amarillos. Pues quieren visibilizar que nosotros también, y digo nosotros porque aparte de estar en Agora Sol Radio, yo también soy yayoflauta. Entonces nosotros estamos apoyando todos los derechos humanos, todo lo que sea, sea de justicia, que sean, vamos, que lo dice la misma palabra. Son derechos humanos que tendríamos que tener, pero no tenemos. Renta básica universal. Renta básica universal. Renta básica universal. Pues a ver, aquí tenemos a los yayoflautas. ¿Qué hacen ustedes por aquí? ¿Qué hacen ustedes por aquí? ¿Qué? Haciendo las compras de Navidad. Ya lo veo. ¿Qué vais a llenar? El saco de derechos humanos para luego repartirlos, ¿no? Efectivamente, en eso estamos. En hacer compras de Navidad adecuadas, de derechos humanos. ¿Qué es derechos humanos? Vale. Bueno. Hombre, a ver si hay alguna yaya que nos quiera dirigir unas palabras para Agora Sol Radio, pero bueno, que te da vergüenza si no te ven. ¿Quién? No más muertes. No más muertes en las fronteras. No más muertes en las fronteras. No más muertes en las fronteras. No más muertes en las fronteras. No más muertes en las fronteras. Bueno, no, sí, seguimos. Bueno, veo que ya ha llegado también la batucada, que luego nos va a acompañar cuando hagamos el abrazo del caracol. Bueno, pues que consiste en hacer precisamente un ir rotando, siguiendo pues las líneas que tiene pues las caparazones de los caracoles. Los derechos se defienden. Yo se defiende. Seguir. Bueno, es aquí la gente de Callao nos mira. En Agora Sol, un encuentro especial, un programa especial sobre este campamento del clima que se va a hacer en Patagonia, porque aquí, cerca de Madrid, está. ¿Pero en qué fecha se celebra? Del 7 al 10 de febrero. Vale. Es que yo ahora, pues. Y son las mujeres indígenas por el bienvenir que la han organizado, pero hay delegaciones que van a ir de todo el mundo. Y entonces será un encuentro muy importante, envíame, muy interesante. Envíame información. Sí. Después te voy a pasar. Sí, con tranquilidad para después de fiestas, porque ahora este ya lo tengo, como quien dice, enlatado precisamente para cubrir pues las vacaciones mías. Muy bien. Muertes, son asesinatos, no son muertes, son asesinatos. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a hablar con vosotros porque me has dicho que teníais un... ¿Cómo estás, amiga? Dime. Que teníais un evento el día 20 de diciembre, ¿no? Sí, tenemos en La Morada. En La Morada. En La Morada el día 20 de diciembre. O sea, déjalo aquí porque como... Claro, vamos a estar una copa de un ágape de todos los compañeros para un poco, pues, dar una fiesta. Aunque no estamos para fiestas, si te digo la verdad. Estamos un poquito, tanto lo que es la accesibilidad como la diversidad funcional, las pensiones, la educación, Es decir, que hay una serie de cosas que no es para estar feliz, pero bueno, nosotros somos felices. Pero hay que seguir insistiendo. Hay que seguir y con felicidad vamos a pedir a este nuevo gobierno, si es que lo tenemos, compañera. Hombre, espero que sí, porque yo ya otra cuarta vez, estamos, ya me paso un cachondeo, claro. Entonces, pues nada, tener ahí unos momentos de ágape, sí. De bienestar, de todos saludarnos. ¿Me puedes decir el nombre de tu colectivo para los oyentes de Agora Sol? Pues sí, es Amifibi, es una asociación de personas con discapacidad de Villaverde Alto. Estamos luchando por el bienestar de todas las personas, mayores, como con diversidad funcional, y sobre todo por las barreras arquitectónicas. Quitar esas barreras que realmente están haciendo que nos impiden esos derechos que tenemos todas las personas, que es disfrutar de todas las cosas. Que de están desplazaros, por ejemplo. De desplazarnos. O de acceder a un servicio público, o sea, sanitario. Si yo te cuento mi caso en un momento breve. O tomarse un café. Exactamente, sí. O estar con los amigos. En mi caso, yo estoy denunciándolo día a día, y es que yo estoy en mi casa y tengo que bajar 16 escalones arrastrándome, porque no hay ninguna opción, no me ha dado nadie opción para poner una plataforma ni nada. Me tengo que arrastrar 16 escalones como un gusano y tengo que salir, sacar una silla de un cuarto contadores y luego salir a la calle para coger esta. Imagínate, yo cuando salgo de mi casa... Vaya calvario. Calvario no, pienso en todos los derechos que me están quitando, en el escalón a escalón que yo estoy bajando y yo estoy subiendo. El derecho a una vivienda digna y accesible, el derecho a una sanidad... Ya la batucada, ya no se nos oye. Bueno, pues nada, compañera, que ahí estamos, vamos a pelear... ¿Dónde es el acto? En Villaverde Alto. En Villaverde Alto, sí, en alguna dirección, alguna calle. Sí, en la calle es Paseo Alberto Palacios, número 13, tercera planta. Ahí estoy yo todas las mañanas para atender a toda la gente que quiera ir a informarse, a todas las personas con discapacidad, a personas mayores que tengan alguna duda... Y nada, luchando por los derechos sociales, que los estamos perdiendo, compañera. No tenemos que permitirlo. Los hemos perdido. Hay que recuperarlos. Y ahí estamos. Vale. Pese a todo, y gobierne que gobierne, los derechos se defienden. Sí, señor. Muchas gracias. Gracias a ti, compañera. A ver. De salud, María Blanca. Vamos a dar vueltas alrededor de la silla de ruedas de los compañeros, mientras que la batucada nos animan con esa energía de esos jóvenes de la batucada. Bueno, parece ser que hoy ha llegado la batucada y se va a hacer lo que se llama, o hemos llamado, el abrazo del caracol. Bueno, aquí tengo los compañeros de Guinea Ecuatorial. Seguimos sin noticias. Hola. Seguimos sin noticias todavía de los cuatro compañeros. Sí, es verdad que hasta ahora no tenemos ninguna información de su paradero, de su estado físico. El gobierno de Guinea no comunica, no nos dice nada. Han dejado los familiares en una angoya sin decirnos nada de lo que pasa. Pero no dice nada, porque hay dos que por lo menos tienen nacionalidad española y los otros un permiso de residencia ilimitado, ¿no? Sí, hay dos que son residentes en España desde hace más de 15 años, dos de nacionalidad española. Nos hemos presentado en los asuntos exteriores para pedir informaciones y nadie nos dijo nada. No nos han dado ninguna información, no sabemos lo que pasa, si han muerto, si les han matado, no sabemos nada, absolutamente nada. ¡Qué horror! Bueno, si estuve yo con vosotros hace unos días atrás... Sí, en el video, sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Claro. Humanos, derechos de los seres vivos, derechos de este planeta, que sea un planeta mucho mejor, que siga existiendo para las generaciones futuras. Vamos a simbolizar toda esa armonía que queremos y que queremos para el mundo. A ver si lo conseguimos. Son de lata. Son de lata. Daros la mano, nos ponemos en círculo, es difícil, afortunadamente somos muchas personas, hay unas compañeras y compañeros que están en sillas, quien tenga más dificultad de movilidad, vamos a cuidarnos entre todas, vamos a dejarles el centro de la espiral y alrededor de ellas vamos a hacer ese círculo, rodeándolas, cuidándonos entre todas, vamos a hacer ese círculo dándonos la mano. Si os vais más para atrás, tenemos el círculo. Ya. Bueno, vamos a ver si esto se organiza y se acaba de haciendo. Vale, parece ya han venido los organizadores. Vamos a ver si esto arranca. 40 euros todo el año. Y allí aprovechan. A ver, esa parte del círculo. Pero que no está formado el círculo. Los que salen del círculo por aquí. Juntarse con esta parte. Bueno, aquí se ha iniciado la batucada que nos va a animar a formar el círculo. Vamos a guiar, no vamos a hacer uno de estos porque lo que hay que hacer es ir rodeando. Cuidado que a ver te vas a caer. ¡Bomba! Sería una caída en directo porque bueno, estoy grabando. Te vas a caer. Espero que no. ¿Dónde vamos, papá? ¿Que vamos solos? ¿Dónde? ¿Y dónde está el resto? ¿Pero dónde está el resto? Ya. Pero bueno. Vamos con la. A ver. Los yayos todos juntos, ¿en qué quedamos? A ver, los yayos estos juntos. Moncho se nos ha perdido allí. Vamos. Esto es lo divertido de las. Moncho. Vamos con el resto de yayos. Con el. Bueno. A ver. Bueno, parece que vamos a ir. Ya, pero ya iremos ocupando porque esto lo que va haciendo es una espiral. Bueno, la gente está aquí muy animada, bailando mientras nos tratamos de organizar. Para hacer un círculo. Pero vamos, a ver. Pero. Manolo, lo que hay que hacer, ¿dónde está la cabecera? ¿La cabecera dónde está? Ahora estoy buscando a ver a quién le pongo de cabecera. Al fin hay cabecera. vamos acompañando aquí a la gente. En directo. No son... Bueno, pues por fin se ha organizado. Sería muy bonito verlo desde las alturas, pero bueno, nos tenemos que consolar pues viéndolo a pie de calle. Ninguna persona es ilegal. Los derechos se defienden. Unión Europea responsable y criminal. Responsable y criminal. ¿Eh? No he perdido de vista. Está por aquí. Ahora volveremos a hacer el espectáculo y la mantidad de Francisco Carlos, luego tomaremos los nombres de los represaliados y a continuación tenemos los poetas y los doctores que lo van a alimentar. A ver, compañeros, volvemos a hacer el espectáculo. Hay que deshacer, bueno. No hago más caracol. Uy. Bueno, uy, perdón. No, no, si es que he pisado a Paco. Le voy a dar esto a Bego para que lo guarde. No, no, si no hemos acabado todavía, Vamos con la batucada. La batucada, todos ahora están con parche. Ponemos un círculo, por favor. Por favor, compañeras, compañeros, en círculo nos ponemos mirando la pancarta principal, la batucada. Vamos a hacer una mención a todas las personas defensoras de los derechos humanos, aquí y en todo el mundo, a todas las personas represaliadas, torturadas, lesionadas, asesinadas por defender los derechos. Vamos a hacer una mención tan solo a algunas de esas personas como símbolo de todas ellas y de tantas personas anónimas que los defienden todos los días. Me parece haber las dos personas que vayan a leerlo, Silvia, y no sé quién es la otra persona, por favor, acercaros al micro. Bien, Silvia, es otra Silvia. Silvia, a ver. Bien, ¿estáis? Sí, la compañera guineana, Silvia. La compañera de Guinea, Silvia. Y si, bueno, y si no, leemos a quien... Tengo aquí la lista, pero... A ver, pues venga, un momentito. A ver, va a leer aquí la compañera alguna, sí, cuatro o cinco personas que hemos seleccionado para hacer este homenaje breve a todas las personas defensoras de los derechos humanos. Está, por ejemplo, Sabrina Betancourt, brasileña. Denunció tráfico de bebés y abusos sexuales y fue empujada a la muerte desde su exilio en Barcelona en febrero de este año. Naama Asfari, preso saharaui, condenado a 30 años por iniciar la primavera árabe. Su torturador, jefe policial marroquí, ha sido condecorado por el ministro Fernando Grande Marlaska en septiembre de este año. Carola Racket, activista, conservacionista, capitana de un barco que fue detenida en Italia por rescatar migrantes, salió tras una semana sin cargos. Elena Maleno, activista, periodista del colectivo Caminando Fronteras, sufrió un montaje gubernamental desde el Estado español y marroquí, del que salió absuelta en marzo de este año. Samir Flores Soberanes, mexicano, del Frente de Pueblos de Defensa de la Tierra y Agua, es asesinado en febrero del 2019 por denunciar una central termoeléctrica y un gasoducto. Martín Obiang Ondo, Feliciano Efa Mange, Julio Obama Mofuman, bienvenido Ndong Ondo. Cuatro activistas de Guinea Ecuatorial secuestrados por el régimen de Guinea Ecuatorial, el régimen dictatorial de Obiang Nguema Mbazogo. Gracias, compañeras. Sí. Vamos a hacer un minuto de silencio por todas las personas defensoras de los derechos humanos. Demos un fuerte aplauso por todas aquellas personas que han sacrificado su vida por buscar un mundo mejor. Va a tocar ahora Son de Lata. Quienes hayan traído parches para el ojo, representando las personas lesionadas por las pelotas de goma, y quienes hayan traído mordazas también nos las ponemos para demostrar nuestra repulsa a todas las leyes represoras. Uno. Grupo maravilloso. Sanidad pública. Muchísimas gracias, Son de Lata, y a todas las personas que estáis aquí. A continuación, es el momento de continuar con poesía y música. En primer lugar, va a intervenir el colectivo Arte Total, un colectivo de poetas, poetisas, cantautores y cantautoras que nos acompaña siempre con mucha generosidad también. Este año le han dado a Arte Total el premio Pluma de Oro a la Cultura 2019. Que lo da la Asociación Acudevi, Asociación Cultural y de Cooperación al Desarrollo de la República Dominicana. Nos van a acompañar, en primer lugar, Antonio Ruiz y... ¿quién a continuación? Amélie. Amélie. Y Bochel. Amélie Tibochel. Perdón, por si no lo digo bien. Pues os damos paso. Bueno, este poema está dedicado a una activista mexicana, Susana Chávez, que la mataron por reivindicar espacios como este. ¿Hola? Sí, la reivindicaron por reivindicar espacios, la violaron, la torturaron y arrojaron su cadáver a una plaza. Ella se llamaba Susana Chávez. Y empieza con una cita de ella que dice: a ciegas, la larga vela y unos ojos se abren para siempre. Hablo del corazón frente a la muerte. Susana Chávez. 20 uñas rotas, Susana, y aún respira entregada a los ciclones. Una mano amputada brillando ante las bestias, y aún respiras más viva ante la muerte. No pudieron violar tu piel, tus versos, poeta, ante los resplandores rostros de la furia. Es tu palabra un filo en el horizonte, una herida de rebeldía en el hemisferio que le arranca velos a la niebla. No te lloraremos ni en la tempestad ni en la calma, porque estamos contigo esperando el día en Juárez, donde calienta el sol para el mundo. Contigo, donde no hay pésanos tristes, dueña de la sangre y las cenizas. Dejaremos a los perros ladrando a tus asesinos, mujer infinita. Que arranques el daño a la ternura, señora de océanos, vestido de espaldas al olvido, porque estás viva para siempre, donde hemos vencido el miedo, rompiendo el silencio como pueblo, marcando los acentos, susurrando verbos, los gestos donde los relojes dejaron de ser tiempo, entre el aliento y la certeza, amanecen luchando, doblando las esquinas de las calles, pieza indomable, héroe que danzas en las columnas, siempre estarás ahí, impecable, en cada espacio conquistado. Nosotros estaremos contigo, despertando los rostros en la arena, levantando a los muertos de sus mantos sagrados, más allá del odio y la venganza. Muchas gracias. Derechos humanos, la neta solo. Derechos humanos, la neta solo. Derechos humanos. Es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Buenas noches, mi nombre es Amélie, soy chilena, que vivo aquí en Madrid, y mediante mis versos quiero denunciar lo que sucede en estos días con los derechos humanos en Chile. Mi poema se llama Lágrimas de Chile Mío. No decaigas en tus gritos de justicia e igualdad. Te vemos llorar cada día y en nuestros corazones pesan más de 52 jornadas de marchas y protestas, y nos desangramos a la distancia. Las cadenas de la violencia no te dejan avanzar en paz. El derecho fundamental a expresarnos lo enceguecen, mutilan los rostros por manifestarse, se coartan las calles, se violan los derechos humanos básicos y trascendentales. Te siento gemir, Chile mío, en cada pálpito de esperanza, porque el pueblo no es escuchado. No hay razón para que una patria entera que alza su voz desde las entrañas no sea oído su clamor. Se pide igualdad, transparencia. Parecen simples vocablos, pero que marcan infinitas diferencias. Para soltar las amarras de la confusión y el engaño. Hermoso Chile mío, eres candor, alegría. Eres la mujer guerrera que ajusta las raciones de la comida dentro del hogar que muerde a cada paso la pobreza. Eres el enfermo que espera en la sala de urgencias una oportunidad vacía de salvar tu propia vida. Somos derechos humanos pisoteados. Antes, hoy, ahora, nuevamente, siempre. Las armas, las lacrimógenas, la fuerza se han tomado las calles, acallando la dignidad con golpes. Huye, pueblo mío, del que solo ambiciona tus riquezas, con mentiras que ahogan el alma fatigada del obrero. Formamos una cadena humana desde Arica a Punta Arenas y desde todos los continentes con nuestra frente en alto, gritándole al mundo entero que despierte, como Chile ya ha despertado, y que el valor y lucha de los derechos humanos no se siga ensangrentando con la espada del potente. Chile, eres pacífico, cobre, eres manantial de gente noble que sabe bien lo que quiere y lo que por derecho te corresponde, sin trampas de doble estándar. Te levantarás vencido de este grave poderío. Revivirás victorioso una y mil veces. Eres vida, paz y cordillera. No mereces llorar más, hermoso Chile mío. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. A continuación tenemos la canción por la compañera Chega, Todo Cambia. A ver si decidimos todos los que sepan la letra de Todo Cambia. Compañera Chega. Hola, buenas noches. Ahí está. Un canto para el compromiso. Esta canción, me voy a poner un poco cursi, lo siento. Disculpadme. Que esta canción nos caiga como la lluvia, que nos empape de fuerza y compromiso, porque sin cada una de nosotros nada cambiará. Todo cambia.